Mi nombre es Cisela Yoselín Butimea González, soy parte del coro Bemelasegua en Bicam, Sonora. La canción que más me gusta se llama Yorko Wicked, Pájaro Carpintero. Lo que más me gusta del coro es cantar, aprender nuevas canciones, y ensayar y ir a presentaciones. Mi nombre es Jesús Giovanni Matus Butimea. Soy parte del coro Bemelasegua. La canción que me gusta cantar es la Punta de Flecha porque me gusta la música. Me gusta que habla de la historia de la tribu Yaqui. Dios en Chaniabu, Inepo María Trinidad Valencia Coronado, y formo parte del coro Bemelasegua. Porque es importante cantar en nuestra lengua Yaqui para que los niños no se vayan al vicio o la drogadicción. Mi nombre es Jepsi Juliana Bacaseu González, estoy en el coro de Bemelasegua, en Bicam, Sonora. Me gusta ensayar, aprenderme nuevas canciones y ir a cantar otras partes. Mi nombre es Rosalino Duarte Ramírez, toco la guitarra en el coro y apenas llevo 3 años tocando la guitarra. Lo que más me gusta es tocar la guitarra, aprender nuevos tonos, nuevos acordes y nuevas canciones. Soy Leonardo Anguis Valencia, formo parte del ensamble musical Bemelasegua de Bicam Sonora. Primero que nada, es muy importante la preservación de nuestra lengua indígena, ya que en las nuevas generaciones los padres de familia no fomentan tanto nuestro lenguaje materno. Y en tanto a música, es importante la cultura y la preservación de nuestras tradiciones. Y, como dije primeramente, es importante para la preservación de nuestra lengua materna. También es importante para la preservación de la tradición. En muchas de nuestras tradiciones se utiliza mucho el canto yaqui, como por ejemplo el canto del venado. Mi nombre es Leticia Pérez Molina, soy parte del coro Bemelasegua, toco la guitarra, porque así otras personas conocen nuestra lengua materna y la practicamos, para que nuestra lengua y cultura no se pierda en nuestras comunidades. Mi nombre es Jesús Eduardo Ruiz Ochi, yo soy ensamble, toco la guitarra en el coro. Siento yo que la música pues ayuda, ¿no?, a que los jóvenes y niños tengan un pasatiempo más que estar pegados en el teléfono, la computadora, etcétera, ¿no? Y pues también ayuda, ¿no?, como algo, una actividad extracurricular que pues puede sacar bonitos sentimientos. Me interesó porque pues a mí me ha gustado siempre la música, ¿no? Más que nada aprender a tocar un instrumento, ¿no? Y yo creo que es bonito sentir cuando estás tocando y escuchar la música ya. Me presento. Mi nombre es Laura y pertenezco al ensamble del coro Bemelasegua. Creo que es de gran importancia la conservación de nuestro idioma natal, por eso lo implementamos en nuestras canciones. Los beneficios de aprender y enseñar canciones dentro de nuestra comunidad son para tener algo en que distraernos y entretenernos, así como desarrollar mejor nuestra capacidad intelectual y que se nos facilite aprender cosas nuevas. Mi Mi nombre es Dulce Rosario Piña y soy del ensamble Veme la Cegua de Bicam Switch Sonora. Es muy importante que se cante para que nuestro idioma que no se extinga. Los beneficios de la música y el canto es mucho para que las personas y los niños no anden vagando por las calles. Dios en Chenievo, mi nombre es Alejandra Anquis Valencia. Soy parte del ensamble musical del coro Veme la Cegua de Bicam Sonora. Para mí es importante que se cante en lengua materna yaqui, ya que por ser parte de la comunidad me interesa que se promueva nuestra lengua materna y se practique. Los principales beneficios es el preservar nuestra lengua materna, promover los valores, nuestra cultura, el trabajo en equipo, entre muchos pilares que se necesita promover en las comunidades yaquis. Y al enseñar música de forma teórica es dar una continuidad a lo que son nuestras tradiciones, ya que la música anteriormente siempre ha sido de forma empírica y actualmente ya con los conocimientos de música teórica se puede ir documentando y así ir fomentándolo con las nuevas generaciones. Gracias. Chocutesia.